Fronteras del Imperio Babilónico, siglo I. El viajero griego es detenido en un puesto militar y cuando el centinela le pregunta ¿qué obsequios traes para nuestro emperador? Apolonio de Tiana le contesta todas las virtudes. Onda, la superestación presenta Nuestro Insólito Universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Apolonio había nacido en Capadocia y desde niño impresionó por su inteligencia y sagacidad. Cierto día, un anciano sacerdote le mostró un mapa cincelado en cobre, indicando la ruta hacia la morada de los dioses, y cuenta Filostrato, su biógrafo, que poco después el joven Apolonio comenzaría un largo peregrinaje para localizar a aquella mítica ciudad. En Nínive conoció a un enigmático personaje, quien se ofreció para guiarle, y tras llegar a la India, partieron de allí hacia los Himalayas. A medida que ascendían, el terreno cambiaba y luego parecía desvanecerse tras ellos. Una vez alcanzado su destino, Apolonio fue recibido por un jerarca cuyo nombre, según Filostrato, era Hiarcas, y quien al darle la bienvenida en perfecto griego diría: «Has venido ante quienes lo sabemos todo». Ciertamente, aquel era un lugar fantástico, con pozos desde los cuales surgían pilares de luz, así como grandes muebles con rectángulos multicolores que parecían ser oráculos, pues respondían cualquier pregunta casi de inmediato. Tras un lapso no especificado, asimilando todo tipo de información y conocimientos, Apolonio de Tiana aceptó la misión de enterrar en su camino de regreso ciertos pergaminos manuscritos cuyo significado solo sería entendido en un futuro muy lejano. Tras su retorno, Roma se encontraba bajo el yugo represivo de Nerón, y al ser denunciado como espía, fue apresado y sometido a juicio. Pero ocurrieron durante aquel procedimiento tantos eventos extraordinarios que fueron retiradas las acusaciones en su contra. Posteriormente, y reinando Vespasiano, las demostraciones de poder por parte de Apolonio le merecieron ser acusado de quiromante, condenándosele a muerte. Cuenta la leyenda que al recibir la sentencia de labios del propio emperador, Apolonio le diría altivo: «No existen verdugos o muerte para mi persona o mi alma». Luego, y tras envolverse en su capa, desaparecería en medio de un fogonazo que ensegueció a todos los presentes. Aquellos poderes, y especialmente su melodramática manera de esfumarse ante la corte del emperador, sugiere que, aparte de conocimientos filosóficos y científicos, también habría aprendido trucos de magia e ilusionismo durante aquella estada en los Himalayas e igualmente en su paso por la India, tal como lo describió posteriormente Filostrato en sus memorias. Tomando en cuenta la inteligencia, personalidad y destreza de Apolonio, aquellos recursos esotéricos debieron ser muy efectivos e ingeniosos para que maravillaran a los sofisticados cortesanos de Roma. No hay que olvidar que en esa ciudad imperial abundaban magos, adivinos, astrólogos y hechiceros, quienes entonces, como ahora, se ganaban la vida embaucando incautos. Pero Apolonio de Tiana debió ser mucho más, pues sólo así se entendería la admiración y respeto que siempre despertaba, aún en personajes como el emperador Séptimo Severo, quien en el año 193 de nuestra era ordenó le erigieran una estatua al lado de Orfeo y otras deidades de la mitología grecorromana. Onda, la superestación, presentó Nuestro Insólito Universo. Email insólitouniverso@unionradio.com.be. Libreto y dirección, Rafael Silva. Les narró Porfirio Torres.